¡Ey! ¡Sube el volumen! Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias, que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Estamos escuchando Matriarcas en Playmotiv. Dos mujeres simples hablando de lo complejo, ser mujer. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos de todo. ¿Cómo estás, Pao? Hola, Mona. Hola, Matriarca Escuchas. ¿Cómo están todos en sus casas, en sus teletrabajos, en cualquier lugar que estén en este momento y escuchándonos? Espero que estén muy bien. ¿Dónde elegir, pues, para hoy día? Pues, ¿está ahí en tu casa o los que tienen que trabajar y no más? Así es. O pueden estar haciendo una fila para conseguir algo y nos pueden estar escuchando. También es cierto, también es cierto. Un abrazo a todas nuestras matriarcas escuchas. Pao, ¿cómo estuvo tu semana? ¿En verdad querés saber? Quiero saber para el podcast, nada más. ¿En verdad quieres saber? No me lo cuentes todo por acá. Es que yo creo que nadie quiere saber todos los atados que tuve esta semana. Ya no me gusta teletrabajar, no me gusta. Pero dentro de todo estoy bien. Estoy súper bien. Sí. No, mire, si al final uno dice tantas cosas, pero en realidad estamos en una zona de privilegio nosotras y lo único que queremos es llevar un poco de humor y relajo a la gente que nos escucha los jueves. Sí, así es. Oye, primero quiero agradecer en nombre de las dos a todas y todos y todes quienes nos han escuchado. El último programa, el de la semana pasada, nos reímos muchísimo. Agradecer una vez más a la Monse, que cada vez que la escucho me vuelvo a reír. Muy bueno, muy chistosa. Solo espero que se acabe esto para verla en vivo. Maravilloso. Estuvo muy bueno la semana pasada, estuvo relajado. Quiero pedir disculpas a todos y a todas porque estuve muy garabatera, pero me importa una wea. ¡Ah, no! Estamos en cuarentena, Paola, podemos echar la culpa al COVID. El COVID es responsable. Sí, todas las versiones, todo lo dicho en este programa es exclusiva responsabilidad de COVID-19. Me parece. Oye, Pao. Pero espérate, quiero afirmar eso, ¿eh? Yo creo que esto para nosotras también ha sido una especie de terapia, porque entre el trabajo, la casa, los hijos, la pareja, los jefes, los compañeros de trabajo y todo el asunto, yo creo que hacer matriarcas también es un espacio para que todos y todas, y sobre todo mujeres, puedan desahogarse, y sobre todo nosotras. Mona. Ay, no sé. Yo no sé si me alcanza programa para desahogarme, pero... No, es que la edición es muy buena. Oye, bueno, no se nos puede olvidar, porque a mí siempre se me olvida, y tú me retas. ¿Qué cosa? ¿Dónde nos pueden ubicar? Ah, cuenta. Pero no faltaba si más. Si nos quieren encontrar en Facebook, ¿a dónde nos ubicamos? Mona, ¿qué onda? ¿Pero por qué me lo dice todo desordenado? ¿No es que yo soy muy cuadrada? No. Por lo mismo, para compensarte. Para verla más normal que tú. Ay, qué penca eres. Siempre más normal tú que yo, ¿ah? Siempre más normal. ¿Qué es la normalidad, Paco? ¿Qué es la normalidad? Conversemos eso, Mona. ¿Qué es normalidad? Ah, no. En Facebook, Matriarcas Playmotiv. En Instagram. Matriarcas-Playmotiv. WhatsApp. WhatsApp, si nos quieren mandar un mensaje. más 569-5107-9753. Y si nos quieren buscar por alguna página, ponte tú. Ah, nos faltaba más. www.playmotiv.cl. ¿Y por dónde nos pueden escuchar? Estamos en Spotify. Pueden escucharnos buscando en la lupita de Spotify Matriarcas/Playmotiv. Pero si buscan solamente Playmotiv, se van a encontrar con una parrilla programática completita. Completita de mujeres. Muy buenos programas. Tan buenos los programas, ¿eh? Sí, el rico, pues, esto de no estar solas en Playmotiv, o sea, no estábamos solas, pero éramos poquitas la temporada pasada, ahora somos más. Sí, está creciendo cada vez más. Muy, muy bien, Pau. Sí, gracias, Mona. De nada, Pau. Y más les vamos a contar a nuestras... Bueno, antes de ir con la temática del día de hoy, de nuestro quinto programa... tenemos que recordar nuestros auspicios, recordando también que apoyamos al comercio local, al comercio, las pymes que en estos momentos necesitan de todos los matriarcas escuchas. Así que yo quiero, Mona, que nos digas quiénes son nuestros auspicios en esta tercera temporada. Esta tercera temporada está auspiciada por CAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Los puedes encontrar en Instagram como @CAAOSEX o buscar en Facebook como Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual CAOS. También esta temporada contamos con el auspicio de Trenki, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Te puedes comunicar con Trenki al más 569-916-77254 o vía correo a lorena.quinteros@gmail.com. Y en Instagram, en @tranqui_decortafa. También nos acompaña Caterna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Las puedes encontrar en Facebook como Caterna Creaciones o mandarles un mail a bernardita@hotmail.com, buscarlas en Instagram en @caterna_creaciones o ubicarlas en los teléfonos más 569-859-61408 o al más 569-834-62678. Buena, buena, buena. Me quedé sin aire, debo decirlo. Sí, caché, cada vez te desinflabas más, pero Mona, respira. Debo reconocer que esto de estar encerrada, la actividad física ha sido nula. Y esto de estar soltera la hace más nula aún, entonces... No, pero es que hay gente que en esta cuarentena, los más privilegiados, se ponen a hacer deporte, están en etapas de introspección, ¿cachai? Ah, no, sí, sino que también ¿cómo? Estoy. No, pero sí, bacán, pero todo el día... Hoy día se me escapó la gata, porque fue saqué la basura, la bolsa de basura, y se me escapó al piso de arriba. Y llegué al segundo piso muerta. Ahí caché, termina la cuarentena, voy a tener que ir directo a un gimnasio, porque a mí me canso, me estoy todo el día sentada trabajando. Mona, oye, antes de la cuarentena tampoco ibas al gimnasio, así que no mientas, por favor, no son ilusos. No, pero caminaba. Ah, caminaba, sí, pues ya entonces cuando se acabe la cuarentena voy a caminar, que eso es más creíble. Tengo que ponerme al día en 3 meses y medio sin caminar, pues, Pavo. Solo en el gimnasio. Bueno, ahí trotamos juntas. Claro. Oye, Pau, no hemos contado, nos pusimos a conversar y se nos olvidó comentar el nombre y el programa de hoy. Así es, pues dale, pues dilo tú. Hoy vamos a hablar de maternidad en cuarentena. Ah, una cosa súper fácil de hablar, algo súper ligero, creo que... De hecho, ya se acabó el programa, eso fue todo. Sí, maternidad en cuarentena, algo fácil... rápido, no ocupa mucho tiempo, no, nada, una cosa, nada, yo no nada. Sé por qué estamos eligiendo este tema. Sí, en realidad cambiemos el tema al tiro. Oye, sí, creo que ha sido un tema como súper re manipulado. Yo no veo mucha tele porque estoy todo el día trabajando. Ya. Tampoco leo mucho, pero como que encuentro así a la pasada rápida en Facebook, ponte tú. Harto de maternidades, mamás y todo el cuento. Y pensé en mí misma hace 3 meses y medio. ¿Ya? Cuando empezó esto, empezó el primer caso y parecía que íbamos a quedarnos sin clase. No sé tú, pero yo pensé, como la canción. No sé tú, pero yo. Me vi a mí en mi casa, sentada en el living, tejiendo, mi hija jugando con sus muñecas a mi lado, haciendo unos quequitos, casi viendo los pajaritos, claro. Los pajaritos afuera y todo. Y tú en el balcón, y llega el pajarito. Era casi un regalo esto. Ideal. Ideal. Pero... ¿pero? Cuando me di cuenta que yo no era la única que pensaba eso, caché que éramos harta y evidentemente la opinión de esto ha cambiado, pues, pero no vamos a llegar todavía a ese punto. Me encontré buscando, guetteando por ahí un artículo, una opinión, una columna de opinión, no sé, publicado de una chica que te lo quiero compartir, te lo voy a leer, para que empecemos a comentar desde ahí. Ya. Déjame. Oye, recordarles que estamos grabando vía Zoom. Esto es una cosa. Streaming. Ah, no, vía Zoom, sí. Plataforma que se ha hecho tan popular y lleva muchos años. Pero en esta cuarentena se ha hecho muy popular. De hecho, alguien me contó que la usaba hace mucho tiempo y antes no se pagaba y podían usarla muchas personas, pero ahora, con esta cuarentena, como la mayoría ocupa esta plataforma u otras, están cobrando, mona. No sé, pero yo no me imagino para qué iba a usar esta plataforma antes de esto. No conferencia, enlaces del extranjero, anda tú a saber. Bueno, puede ser. No llega tanto mi conocimiento al respecto. Oye, mira, pues te contaba que encontré una publicación de Patricia Morales, del 25 de marzo del 2020, en la revista Paula La Tercera. Y se titula Maternidad en cuarentena. Hago lo que se puede y está todo bien. Procedo, te lo comento. Escúchame bien para que ahí anda guardando los comentarios para que los comentemos enseguida, valga la redundancia. Dale nomás. En el tiempo que demoré en hacerme un café y sentarme a escribir esta columna, el chat de apoderados de mi hija menor de 5 años ya tenía 18 mensajes. Lo había revisado hace no más de 20 minutos. Así ha sido desde hace una semana, fecha en que le suspendieron las clases, y al mismo tiempo en que yo comencé con el teletrabajo. ¿Cachai, Pau? Una semana de que empezamos con el confinamiento. Los primeros días, los padres compartían miles de ideas para hacer con los niños en la casa. Talleres online de manualidades, yoga virtual, e incluso me llegó uno de idiomas a distancia. Eso es inocencia. Mi papá mandó un link que hablaba de la importancia de no suspender los aprendizajes, porque de hacerlo, los niños podrían tener consecuencias a futuro. Era esa la razón por la que nos compartía una lista de ideas para ejercitar con ellos. Entre medio, otros enviaban datos de delivery de frutas y verduras, principalmente, como tranqui, acompañados de recetas para armar almuerzos saludables. Me considero una mamá bastante relajada. No suelo llenar a mis hijos de actividades y si bien intento que coman bien, me parece que no pasa nada si una semana completa comen tallarines. Pero a pesar de mi habitual relajo, esta vez colapsé. Al segundo día de teletrabajo, en un momento en que estaba en la mitad de una entrevista telefónica, uno de mis hijos entró gritando al escritorio porque habían peleado y la más chica lo había mordido. Mientras intentaba mantener la conversación con mi entrevistada, como si nada pasara, le hacía muecas y gestos a mi hijo de 7 años, que estaba llorando, para que se fuera de la pieza. Apenas terminé, salí gritando descontroladamente, como si estuviera poseída. Les dije que estaban castigados y que ninguno de los dos saliera más de su pieza en toda la tarde. Me miraron con una cara que creo nunca voy a olvidar. Era una mezcla de susto y asombro. Luego, todos nos quedamos en silencio. Volví a sentarme en el escritorio con las manos hirviendo de rabia y me puse a llorar. Era evidente que no merecíamos este castigo, ni menos esos gritos, pero yo estaba totalmente superada. Bueno, después sigue narrando temas de esta situación, pero... Llega hasta la fecha de que estamos ahora, ¿no? No. Es como la impresión después de las 2 primeras semanas de cuarentena. ¿Cómo estará esa mujer ahora? No sé. ¿Estarán vivos los hijos? ¿Habrán comido? No, yo creo que sí. Mira, yo hago el ejercicio de recordarme a pesar de lo que comenté recién. La primera semana igual fue un poquito relajada. Lo recuerdo que era así como que bacán, estamos acostaditas, como más tarde y todo. Porque igual mi lugar de trabajo, yo creo como a todos nosotros nos pasó, a las profes, como que le costó como esto de, como supuestamente eran 2 semanas, ¿te acuerdas que siempre fueron 2 semanas? Después se alargó 2 semanas más y todo. Después vacación e invierno. Claro, otoño e invierno. Pero fue la primera semana yo estaba desquiciada. Yo me acuerdo que gritaba también, pues estaba loca, entendía que no entendía nada. No entendía nada y yo creo que mi hija menos. ¿Pero desquiciada por qué? ¿Por qué no entendía nada de qué? ¿Cómo esta incertidumbre de no saber qué va a pasar? Era porque tenía dos semanas y había que hacer un montón de cosas, trabajar, ver a la cría, esto de que salía a todas partes, pues yo me acuerdo que eran publicaciones, que hagas el horario, que se levanten a la misma hora, que no pierdan el ritmo. Había que hacer el horario gigante, no sé si tú lo viste, muchas publicaciones que hagan los papelógrafos, casi como cuando uno hace las normas de convivencia en la sala, así como hagamos todos el horario y hagamos que aquí nada ha pasado, ¿cachai? Sigamos manteniendo la normalidad. La nueva normalidad. Eso era acuático, porque era como hacer como que nada está pasando, pero sí está pasando, y no cachábamos qué onda el virus tampoco. Ahora tampoco cachamos tanto, pero... Pero no se volvió buena persona, no se volvió buena persona, eso sabemos. Sí, no se volvió ni buena persona, ni nos pudimos tomar el cafecito. Ni la cervecita. No, nada. Lo que sí sé es que si la gente tiene hambre, lo bueno es tomar 3 litros de agua, para que no sientan tanta hambre. Sí. Pero tú bien supiste que la semana pasada, el día lunes, Nativas Rebeldes hablaron sobre el tema del agua. Entonces, sí, que esta gastrónoma tan reconocida a nivel... quiero súper sorora siempre, ya lo hemos conversado. Toda mujer es compañera. Pero ya había visto una publicación de ella de otra conocida, no sé si es cocinera, no sé cómo se... No sé. Pero otra que es muy famosa, que hace comida como bien sana, rica... Y ella había publicado algo en Instagram y esta misma persona que nos mandó a tomar 3 litros de agua le hizo un comentario bien feo, así como, aquí está esta... no sé, dijo un garabato muy feo que no lo recuerdo. No te creo, ¿en serio? Sí. Dijo, es que... Está tal por cual publicando de nuevo. Y de hecho esta misma persona... ¿En medio que le sacó un pantallazo y lo compartió y fue así como, ¿qué onda? Sí, está como media loca. Bueno, tú sabes que mi conviviente civil es gastrónomo, es profesor de gastronomía, y él me contaba que esta persona de la tele, esta chef de la tele, anterior al principio de su carrera, era una persona de contextura más gruesa, tenía más sobrepeso, y ella hizo dietas, y una de las cosas que ella hablaba siempre cuando alguien tenía que comer bien y sano para bajar de peso y tema salud, era tomar agua. Pero si es, el contexto donde lo dijo, por qué lo dijo, no va. La gente no está haciendo dieta, la gente tiene hambre. Entonces que te manden a tomar agua, más encima pensando en que hay gente que no tiene los servicios básicos en su casa, donde el agua le llega por camión aljibes, que no es un agua tan pura. O sea, ¿de qué me hablas? Ay, pues bueno, está ahí como... Está ahí cagando fuera el tiesto, como diría mi abuelita. Sí, no sé, yo creo que ya no tienen cómo generar contenido. Yo las poquitas veces que he visto, hablan una cantidad de tonteras. Ahora caché que están como todos infectados, que hay un montón de gente de la tele que está con el virus... No sé, ahora que estamos, que ustedes estén escuchando este podcast, ya no sé si habrán aumentado, ¿cachai? Si están escuchando este podcast, ¿lo estarán escuchando personas o zombies? Pero en medio de todo este caos, seguimos siendo madres, porque es lo que nos convoca hoy día, Pao. Sí, nos dimos una vuelta. Y por Dios que ha sido complejo. Sí. Igual ha sido divertido, hay hartas cosas chistosas que yo creo que las podemos compartir. Y para eso tenemos una sorpresa, porque no hemos comentado todavía. Sí, po. Sí, la estamos esperando. ¿Tipo? Es una... Sí, po. Anda, tú vas a ver. Sí, es una matriarca escucha que nos sigue desde la primera temporada y que quiere participar en nuestro podcast, porque en estos momentos hemos ahí... Estamos, como decían una de nuestras publicaciones por Instagram y Facebook, cuando salíamos nosotras en cómics, nos estamos transformando. Esta cuarentena nos está haciendo transformarnos. Sí, es subliminal. Yo me estoy transformando para los lados. Estoy cada vez más. Yo igual me estoy transformando. Estoy llena de pinillas. Sí. Y no hueveo, me estoy llena de pinillas. No sé por qué. Demasiada información, como siempre, Pau. Demasiada información. Oye. Ay, bueno, ella va a participar más adelante, pero primero yo quiero preguntarte cómo es hacer teletrabajo con una niña de 6 años. Es una experiencia casi religiosa, oye. Si yo me había sentido antes mamá pulpo, ahora es impresionante. Espero que la gente que me escuche no me denuncie, no llame a nadie para que se lleve a mi hija, pero me pasa, ponte tú, que a veces hay días que no quiere comer nada y pasa el día entero sin comer. Y no me da el tiempo para dejar la pega, y porque todos son como urgencias. Sí, pues. Y aparte que necesitan todo, de uno a cada rato, cada instante. No, y sobre todo en estas, yo paso harto rato en llamadas Zoom. Y por ejemplo, ella ya cachó y le gustó mucho esto de los fondos virtuales. ¿Te cambian los fondos? Mientras estoy en reunión, pues, ¿cachai? Ya es cuático, porque hay un momento en que uno dice, ya, ok, sí, ya, relajado, pero también, ¿cachai? Que hay un tema ahí profesional, que es difícil ese límite. El límite es hasta dónde tener que estar dando todo el rato explicaciones, no, es que yo vivo sola con ella, ¿cachai? Pero por otro que lado... que no tendrían por qué darse cuando uno va al lugar de trabajo, pero ahora como el trabajo va a tu casa... Sí. Ahora, la parte más compleja más que teletrabajar, a mí me ha costado el cuento de las clases de ella. ¿Cachai? Eso ha sido porque yo tengo solo un computador, pues si una niña de 6 años no tendría por qué tener ni teléfono ni computador propio para tener estas clases. Entonces empezamos ahí con el tema de hacer calzar los horarios y cada para que ella también pueda trabajar. Sí, pues, y le van agregando cada vez más horas de clase, distintos talleres, pues, ¿cachai? Y no puedo, pues. Y ella ha hecho la cimarra virtual de una manera impresionante, porque no quiere participar, porque que no... o sea, se combina con que yo no puedo, y ella me dice, mamá, pero es que yo quiero jugar con mis compañeros. Sí, pues. Pero conversar con ellos, y eso de estar como en una clase, ¿cachai? Que hagamos el ejercicio de la página, tanto y tanto. Entonces igual ha sido difícil, pues, para ella sobre todo, entender también. Desde el compartir el compu, que era como sagrado, pues eso no se toca, porque es del trabajo, es de la mamá, ¿cachai? Y ahora tiene que tocarlo, tiene que usarlo para el tema de la clase. Y ya como de lo anecdótico, para mí es estresante escuchar las clases. Todos los cabros chicos con el micrófono abierto. Todas las mamás diciéndole, pero escribe ahí, escribe acá. ¡Hazle caso a la tía! No, y apenas ha pasado de repente que se ponen a discutir como en la casa que uno está, pues, o sea, de los niños, no sé de quién. Claro. Y escucháis cómo están discutiendo atrás, así como, tráeme la cuenta, ¿no? Pero es que tenés que pagar la cuenta, ¿cachai? Entonces igual... ¡Estos gatos, hueones, se cagaron de nuevo! Claro. Bueno, y esa es otra cosa, pues mi gata que anda en celo, pero... a cada rato, pues. On fire tu gata, on fire. Y como dijo la Monse, ahí me la ganó ahí rajuñando las paredes, ¿cachai? Entonces igual ha sido cuático el... ¿Para qué decir que no me queda maquillaje? Que los esmaltes de uña desaparecieron. Yo me acuerdo que una vez, ¿te acordás? Que fuimos a comprar mucho maquillaje, me diste el dato de como de un... Ah, sí. Tu Mona Tips. en Quilpué y fuimos, y también tu hija como que investigó olores de perfume y compramos cosas y llevamos cosas. Me acuerdo perfecto que te compraste un delineador de ceja. Sí, y uno de estrellita. Y estrellita. Y ya no existe. Claro. Claro. Mi hija tuvo pecas de estrellita como una semana. Y como no caché que se pintó el tiro, después no se le salía, pues la cuestión era en China. Oh. Y yo haciendo testeo en mi hija, pues ni siquiera conmigo. Sí, pues ya no queda nada. Oh. Ayer llegó con las piernas pintadas con unas sombras de brillito. O sea, esas sombras ya no existen. No, no existe nada. No, además que ha pasado tanto tiempo, las cuestiones ya... en confinamiento todo se vence. Caducó. Bueno, yo en mi experiencia con un adolescente de 15 años. Wow. De 15 años, con toda una crisis personal, descubrimiento, hediondez, peludez. Oh, hermoso. Y es como, hijo, no te quiero abrazar, anda a bañarte primero. Por favor, por el amor de todo el mundo y del ecosistema, es mejor bañarse. Por el coronavirus. Para que el coronavirus no te encuentre, claro, por el olor te puede encontrar. No, pajero en todo su esplendor, todo el significado de la palabra, ¿eh? Uy, dejarlo claro. Sí. Y me levanto yo temprano y lo despierto. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos negocio al lado de la casa. Al lado. La vecina, así como la pandereta, no. Compramos. Podés comprar por el patio. Claro, entonces. Digo, ya, levántate, anda a comprar pancito porque tomemos desayunito los tres. Y esa es otra cosa, po. El conviviente civil. También pajero. Pero a veces. Entonces, no quería saber eso. No lo quería saber. No, pero pajero de flojez. El hijo es pajero en el esplendor de la palabra. Ya. No, el otro es de flojera. No, pero él también es profe, entonces tiene ciertos horarios y las clases no son tan temprano, entonces se permite dormir un poco más. Y aparte, que trabaja hasta como las 10 de la noche. Yo me levanto a las 8, o sea, me levanto un poco más temprano, pero ya estoy lista a las 8, me pongo a hacer las cosas. Lo primero que hago, cáchate, pues, weón. Lo primero que hago es prender el computador. Porque empiezan a llegar todas las weas, ¿cachai? El teléfono. Porque ahora, como tenemos estos aparatitos en el bolsillo, que se pueden meter, aparte del WhatsApp, se le pueden meter los correos electrónicos, y no solo uno, se pueden ingresar montones de correos electrónicos. Esa wea suena todo el día. A mí nunca se me acababa la batería en el día. Ahora tengo que cargarlo dos veces al día. Qué WhatsApp, qué llamadas, qué el audio, no sé qué. Yo bloqueé todo. Colapsando. Yo sabéis que, Pau, yo bloqueé todo. Todas las notificaciones, pero no desde la aplicación, sino que desde el teléfono. Y no me llega ninguna notificación de nada. Si yo no tomo el teléfono, no entro a WhatsApp, ponte tú, no veo ningún mensaje. Ahí está, pues por eso no me respondí, pues, huevona. Es que imagínate recibir mensajes. No, es que yo no soy tu trabajo ya. No, pero volviendo salud al tema. Mental. Sí, está bien. Y eso es otro tema, yo creo que da para un programa también, hablar de qué va a pasar al momento de terminar pandemia y volver a esta suerte de nueva normalidad, entre comillas. No, yo caché que ¿Cómo vamos a estar nosotros desde la salud mental, emocional? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Si va a haber un reparo? Porque esto es fuerte. Hoy día conversaba con algunos colegas y amigos y estoy colapsando. Tengo una colega amiga que está embarazada, en el parto no permiten a nadie más, no la puede ir a ver nadie. ¿Cachai? Y está súper asustada porque es su primer bebé, ¿cachai? Oh, hablando también de la maternidad, ¿cachai? Y más encima todos, es como, todos me dicen que está bien, todos me dicen que esté tranquila y todo, pero yo quiero que me digan, bueno, asústate, esta wea acuática, ¿cachai? Que me digan la verdad, ¿cachai? ¿Pero quién sabe si nadie sabe cómo es la maternidad en cuarentena, po? No, po, ¿para qué se le ocurrió ahí? Solo podemos hablar de la cuarentena después de la maternidad, que no es la misma, pero... Es otra cosa, yo creo que nos faltó a lo mejor tener algún dato más preciso, pero he leído algunos artículos que hablan que también el tema de los embarazos está fuerte en cuarentena, porque la gente no ha seguido su control de natalidad, por ejemplo, con sus pastillas, el tema de los condones, porque no salen de la casa. Y además que todos salen, yo por lo menos mi ciclo, o sea, si yo estuviera con alguien, ya estaría embarazada 3 veces. Los niveles de estrés lo hemos visto que cambian el ciclo hormonal en las mujeres. Y también el tema del aborto seguro, que algunas agrupaciones de mujeres también lo practican. No hay misotrol, que es un tema también. No hay cómo. Entonces, va a crecer la natalidad en cuarentena. Van a haber más mamás, más niños. Igual hay un equilibrio, yo creo, natural ahí, aunque suene muy perverso lo que estoy diciendo, pero... Sí, bastante, yo no lo quería decir, y eso que yo soy la desubicada del programa. Sí, pero que tú me la dijiste. Dejaste ahí, pues, pa, me la dejaste. Ah, pero una cosa es dejarle, la otra que haga el gol, ¿no? Ah, ya, te dejé. Oye, el pase. No es que lo que estemos hablando no es importante, pero sigo pensando en el tema de la maternidad, que en realidad es como lo único que pienso todo el día. Ha sido una experiencia acuáticamente bonita, porque también es cierto que todo lo que nuestros niños de 7, bajo los 7, 8 años, ¿cachai? Este tiempo va a marcar su vida para siempre, po. Sí, po. Y los adolescentes igual, porque están súper pendientes de un cambio. Los adolescentes igual siento yo que tienen, le pueden poner más cabeza. Los chiquititos no tienen esa cabeza, pues son puras emociones, puras sensaciones, ¿cachai? Y es cuático, porque yo me he visto, he pasado por todos los estados, ¿cachai? Desesperada, de llorar así, loca, de verdad lo reconozco así, loca que ni yo cacho, ¿por qué estoy llorando? No sé si es porque estoy encerrada, porque estoy aburrida, no sé. Sin caer en estas mamás, mamis perfectas, ¿cachai? Estas mamás que yo debo decir que las odio. ¿Por qué? Porque estas que suben, que hacen, cogen todos los días, ¿cachai? Yo no sé a qué hora hacen qué, bueno, porque están todo el día publicando. ¿Qué hacen? Pero eso es lo que muestran, Pumona. ¿Viste que eres de la edad de riesgo? Porque no, ¿cachai? Lo que son las redes sociales. Que hacen las tareas con las crías, ¿cachai? Que tejieron esta cuestión, que terminaron el... No sé, o sea, hay un programa, lo único que veo el día sábado en la mañana de una... Que no sé cómo calificarla, la Virginia de María, weón, que hace una cantidad de weyes, como, ¿qué te pasa? ¿Cachai? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, pero deben tener nana también, po. No tengo idea. Yo aunque tuviera nana. Aunque yo tuviera nana hoy día, no quiero hacer nada, no quiero estar... O sea, con suerte podría ser un queque. Podría. Ahora, tener tiempo para sacarle la foto al queque, mostrarle a la cría feliz comiendo este queque, ¿cachai? Mandarle queque a la vecina. No, chao, no se puede. Yo no puedo. Pero yo aún sí, así. Pero no hago queque todos los días, lo hice el fin de semana y le di a la vecina. Sin caer. ¿Viste? Soy de esas mamás que me cargan. Pero no lo publiqué, no lo publiqué. No, pero para mí. De verdad que yo tengo entre mis contactos a muchas. Que más allá, insisto, más allá de que sea verdad o sea mentira, que no me interesa, el tiempo que tienen para sacarse la foto de que voy al gimnasio, no al gimnasio, pero que estoy haciendo ejercicio, que voy en mi quinta reunión del día, que comida, saco las verduras del huerto, ¿cachai? Y que, ¿cachai? Es como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero relájate, mona. No las odies, no las odies. Odiarlo es una forma exagerada de decir. Pero el punto iba que sin caer en ese tipo de no sé si de exposición de mamá, que cada una elige como quiere serlo, igual me urge que en este tiempo lo que quede sea más el enojo, la frustración, el estrés de por el trabajo, que esto de que estuvimos tanto tiempo juntas, en mi caso con mi hija, ¿cachai? Que hemos estado tan juntas como en el puerperio, porque yo ya lo había comentado antes, que compartimos todos los espacios, o sea, si yo me sentía en algún momento en deuda con ella, porque quizás la había dejado mucho tiempo sola porque estaba trabajando, yo creo que ya me puse al día y tengo saldo a favor de aquí a sus 25 años, ¿cachai? Y ahí es cuático, porque por más que tratar de hacerlo como gracioso o llevadero este tiempo. Sí. Difícil, aparte de necesitar hablar con otro adulto, en mi caso, porque ya estoy hablando de los polinesios, cachando si dieron el capítulo nuevo, ¿cachai? De estas ponis, ¿cachai? Así como enojándome porque lo vio sin mí, ¿cachai? Si por eso digo, ¿yo estoy loca o se sí, le pasa está toda loca. No, estáis loca. Bueno, tenemos que invitar a nuestra invitada invitar a Zoom a nuestra invitada, porque todavía no ingresa, porque lo más probable es que esté con sus bebés, porque es una mujer profesora también, y tiene gemelas que pronto van a cumplir 2 años. Gemelas. Y está con las, son los tres nada más. Y está, o sea, yo de verdad la compadezco, porque yo... ¿Pero por qué compadecer? Yo, déjate, no sé. Déjate cuente la historia y después vemos si la compadecemos. Sí, en realidad, porque en una de esas la pasa la raja, pues, y uno está así como teniendo guagua, coche, ni madre. No, pero terminando con mi tema de la maternidad, yo, o sea, no sé si tengo todo el tiempo del mundo, pero sí... fin de semana me desconecto más del computador que el celular, porque igual me gusta harto como estar en Instagram y Facebook, pero sí me doy como los espacios para, porque a todo esto este cabro de 15 años se puso más mamón, y es como, mamá, hagamos un queque, mamá, y siempre es comida, pues siempre tienen hambre, sí, come más que remordimiento, sin mal. Nútreme. Sí, y es como, oh, estoy tan contento porque hemos comido tanto, pero qué onda. Podría estar feliz porque estoy con tus papás, pero no. Entonces, pero encontré algo, y me van a encontrar muy hueona, pero no importa. Pero encontré algo maravilloso. No tengo que gastar ni en harina, ni en polvo de hornear, ninguna hueá que es para juntarla, hacer la hueá. Uno puede comprar estos packs listos. Uno lo echa a un bol, le pone la leche, le pone el huevo, lo batí, lo metí al horno y listo. La hueá bacán. Lo encontré. No, y quedan súper ricos, súper ricos. ¿Y no son más caros? No, fíjate, no están tan caros. Es que la gente no está comprando eso, yo lo compré, estaba barato y dije, ah, bueno. ¿Te fijaste que no estuviese vencido? Ah, puede ser. No, pero no nos enfermamos de la guata, eso es lo bueno. Muy bien. Pero lo que pasa en esta casa es que cuando algo nos hace mal, mi conviviente civil y yo, churrete seguro, pero el hijo, no, fíjate. No. Entonces, te guata cachureo, weón, la cagó. Más encima, lo despierto temprano, pero igual se duerme tarde, porque, pucha, no sé, que el teléfono tiene teléfono y que... Que duérmete, ya, buenas noches, pero está con su güey, ¿cachai? Y igual se duerme tarde, pues, ¿cachai? Entonces es difícil, aparte que hace sus cosas, hace las tareas que le mandan, se mete a las sesiones de clase, todo, si lo hace todo. Y me dice, no estoy aprendiendo nada, lo hago por hacerlo, no me gusta esta forma, y bla, bla, y tiene todo su crisis existenciales, que la vida, y él vivió el tema de la crisis social, y tiene su opinión también, y todo esto. Por eso yo te decía, si bien los niños más pequeños están en una etapa, los adolescentes están escribiendo, van a ser los que van a relatar la historia también, ¿cachai? Están siendo gestores de todos estos cambios también, entonces igual es fuerte, porque con mi conviviente civil conversamos de nuestra época. Y nunca pensamos que en algún momento, y somos de la generación X, nunca pensamos que íbamos a llegar a vivir una pandemia, papá, una pandemia, una crisis social después de una pandemia, papá. No, pues pensado. Es que nunca pensé. Lo que a mí me da mucho susto, y esto voy a decirlo a tono de mona, es pensamiento hablado, ¿va? Esto es pensamiento hablado. Cuando digan que en Luján un muerto por COVID se levantó y que se mordió a alguien, yo ahí me voy a cagar, porque no estoy preparada para un holocausto zombie. Lo digo aquí, no estoy preparada. Me da susto. No tengo la herramienta, tengo, más encima hace poco nos cambiamos de casa y yo tapiar las ventanas, son tan bonitas, y tapiarlas, no, oh, qué lata. Y no, y más encima si se acaba la comida, comernos los gatos, y los gatos son tiernos, entonces no. Después el hijo, no. Yo desde el mundo Disney he visto la película Zombie, y usan una pulsera y se deszombean. Ah. Así que yo creo pero que pero es sí, que hay tantas... No, yo me quedo con esa versión, ¿ya? Donde los zombies usan una pulserita y... Entonces no te voy a contar las que he visto yo. Son amigos de los que no son zombies, pero que son como súper clasistas, pero ahora los aceptaron. Y ahora en la tercera película o la segunda, como que llegaron los hombres locos. ¿Cachai? Sí, vamos a elegir. Es como algo parecido a lo que pasa, pero sin morder y comer gente. Si vamos a elegir y que esto se transforme en una apocalipsis zombie, yo creo que sea esa. Ah, ya. Sí, ¿no? De todas maneras. Pero... Todos los zombies son guapos. Ah, mira. Y bailan de una manera impresionante. Yo quiero. Bailan Thriller. No, mejor que Thriller. Es que te morí. ¿Cuál? No, pues bailan mucho mejor que Thriller. Pues, porque ya son estos productos de Disney, no sé. La película se llama Zombie. Así que. Si va a pasar eso, Pau, por favor, y tú tienes que elegir a dónde poner a la gente, a mí ponme en esa realidad zombie, por favor. Ah, ok. Bueno, ojalá me pregunten a mí, pero es difícil. Sí, le van a preguntar a Mañalich. no tiene idea de nada. Ni siquiera sabía que había hacinamiento en Chile. Una hueá muy rara. Oye. Es que es amigo del otro, del que no sabía que nos molestaba tanto la desigualdad. Están en ahí está. Carretean juntos, seguro. Toman agua. Bueno, les dijimos que estábamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. Sí. Y adivinen, po. Adivinen. ¡Llegó! ¡Llegó! Ella. Por fin. Ella. Así que démosle un aplauso para que nos cuente todo, sí, bravo. Un aplauso virtual. Dale tus manitos. Bienvenida. Querida Zaira, no hemos contado todavía mucho de tipo, así que primero quiero que nos cuentes, para que nuestras matriarcas escuchas sepan con quién estamos aquí, el honor que tenemos hoy. Todos los roles que tiene tu cuerpo, tu body. Mi body, gran body. Bueno, soy profe, mamá de gemelas, que van a cumplir ya 2 años. Soy chef, soy asesora laboral. Soy psicóloga, a veces loca, de todo un poco, multifacética, como todas las matriarcas. ¡Claro! Podría estar todo el día diciéndote todas las cosas que soy, que somos. Sí, muy bien. Oye, mamá de gemelas. De casi 2 años. Ni yo lo creo. Yo no sé cómo mi cuerpo tan pequeño pudo aguantar tanto. ¿Por qué? ¿Cuánto mides? 1,53. Ah, sí. 153 metros, por supuesto. Por supuesto. Me imagino que el embarazo, evidentemente, de gemelas es temazo. Sí, temazo. Pero sabes que dentro de todo tuve un súper buen embarazo. Reventé a los 8 meses. Ya. Y tuve 2 semanas nomás de reposo absoluto. Ah, bien. La Poli sabe que caminé, sí. Porque muy quieta no me puedo mantener. Así que dentro de todo agradezco haber tenido un buen embarazo. El cuerpo es sabio. Esa piel hermosa. Sabio. Yo creo que es digna de un estudio esa piel de esta mujer, weón. ¿Eh? Regia. Ni una estría. ¿Eh? No te puedo creer. No sé cómo. Seca. Con un poco de piel de la Zaira podría hacer una mezcla, hacer una crema Zaira para las estrías. Claro, porque la cagó. Yo con uno, y eso que soy la media weona, la media estría, weón. Pero no, exactamente. No, o sea, es que hay bien que yo me levanto y digo. ¿Cómo crees que tuve gemela? ¿En qué minuto pasó todo esto? ¿En qué minuto pasaron 2 años? ¿Y cómo ha sido este rato? Pues porque, como bien dijiste, eres profe igual que nosotras y yo estoy loca. Yo también. reuniones diarias, miles, porque yo tengo reunión con todos, muchas al día. Y mi hija ya tiene 6 años. No me imagino con 2 chiquitas al lado mío mientras estoy en estas reuniones. ¿Cómo ha sido? Es un desastre. Es un desastre. Es caótico. Ay, caóticamente hermoso. No, es horrible, güey. Es horrible. No, sí hay momentos muy bonitos, muy lindos. Pero compatibilizar espacio es complejo. Es súper complejo. Uno no va a trabajar con la guagua, con tener que hacer el almuerzo, con mudar fotos. Es bien caótico. De hecho, es imposible compatibilizar espacio. Uno está trabajando en base a lo imposible. Pero... al final es como sobrevivir nomás, o sobrevivir el día. Sí, sí. Sí, es bien frustrante. Hay días en que uno termina agotada, apenada, queriendo explotar. Hay días en que uno dice ya, ¿me río o lloro? No, me río mejor. No, lloro. No, me río. Y así está a rato. Alternando. Sí, o una tercera opción, un ron, un vino. No, ¿puede si ser? Ya no estoy ¿no? ni tomando, no tengo tiempo ni para ir a comprar, mujer. No, y tengo datos buenísimos de entrega a domicilio. Sí, dámelos todos. Todos. El punto es que si me quedo. No, el punto es que si me quedo dormida, mi hija o quema en la casa o pierdo la pega cuando entra al teletrabajo. Claro, cáchate, sí. Ahí está complejo. Está complicado. Pero se ha hecho lo que más se ha podido dentro de todo. Tratar de tomarlo con humor. Ponte tú es que en no una queda clase. Más, no queda de no. otra. No, no queda de otra. Ponte tú, ya el computador me lo tienen un poco desarmado, porque en una clase grabada, una hija se metió, botó el computador en plena clase grabada, mi alumna se mató la risa y terminó la clase. Y así han sido muchas anécdotas. El otro día que estuvimos en un consejo de profe, empecé a hablar, perdí la onda, no sé qué estaba hablando, mi hija estaba saltando y yo no podía perder el control de decir, bájate de ahí, mierda. No podía. ¿Cachai? Es bien caótico. Me imagino que entre las dos se potencian, pues súper inquietas. Sí, pues. Son dos cerebritos malévolos. Y las podías así como, no sé, pues yo a mi hija le cuento hasta 3 y como que todavía me cree, todavía me funciona. Como cuento hasta 3 y la tercera ya no va a ser amorosa, ¿cachai? No. Y, les ¿no? digo, les voy a hacer tan tan. ¿Tan tan? Tan tan, jajaja. ¡Uy! ¡Uy, qué rebeldes! Imagínate la adolescencia, esa niñita. No sé si yo voy a estar viva. Pero lo digas así de seria, porque no, no, no sé. Esperemos que no sea una adolescencia en pandemia como la de. No. Cuando volvamos a la normalidad en el 2045. Claro. Ahora, yo creo. La nueva normalidad. Claro. Por lo menos a mí me pasa que yo ya veo la adolescencia de mi hija. Creo que este es un súper buen ejercicio. Cómo me responde, los argumentos que me da, ¿cachai? Esto de que tú no me escuchas nunca, nunca me dejas hablar, tú siempre quieres que yo haga lo que tú quieres. Todas esas cosas ya me están preparando para esa adolescencia. ¡Ay, qué terrible! Sí, imagínate, dos vocecitas. Yo no me he visto atrás y ya tengo pelones. No sé. Pero ¿cómo cuéntanos cómo es un día como desde esta nueva normalidad? ¿Cómo es tu día habitual de la semana? De lunes a viernes, no el fin de semana, porque obviamente el fin de semana debe ser diferente. No, de lunes a viernes desde el teletrabajo, gemelas, almuerzo, baño, ir al baño porque tienes ganas de hacer pipí, se cagaron, todo. ¿Cómo a qué hora empieza tu día? ¿Qué haces? A ver, empieza mi día a las 7, 7 y media de la mañana. Si no me despierto yo antes, me despierto un pañal aquí, o dos pañales. Espero que sean siempre de pipí. Espero que sean siempre de pipí. De lo contrario, es más entretenida la despertar. El desayuno, me meto a la ducha, trato de ducharme en la noche, porque así ya están durmiendo. Pero a veces la hago dormir y me quedo dormida yo. Claro. Entonces me baño en la mañana, siento a mi hija con algo, con algún cereal o algo para entretenerla. Las duchas son... cada día una ducha distinta. Me han llegado me han tirado confort, cereales, se han metido ellas con la ropa, o ha sido una ducha tranquila. Todos los días es algo nuevo. Me ducho, me ayudan a... Sí, me ducho, pero me sirve para entretenerla harto rato, me encreman, me peinan, y ahí voy haciendo la hora. Okay. Siempre estoy con el reloj acá. Entonces estoy viendo, ya, hice media hora con la ducha. Bien, bien. Media hora del día ya con las niñas tranquilas. Bien. Después, vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos. ¿Cuánto queda para la siesta? 5 horas. Chucha, ya. ¿Qué hago? Me voy a la cocina. Ya, mira, ayúdame a... Come manzana mientras cocino. Come manzana. O le paso unos fideitos o algo para que me ayude. Se comen los fideos crudos, se comen todo crudo. Desastre. Pero ahí estoy, ya, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto. ¿Cuánto queda para la siesta? 2 horas. Ya. La llevo a almorzar. ¡Vamos, vamos! Vamos. No pescan mucho la tele, no pescan la pepa, no pescan nada. Porque a mí se me ocurrió, cuando eran bebés, que nada de tele. Nada, sí. Nada de tele, porque la tele hace mal. No, nada de tele. Libro, juguetes, didáctico, pero nada de tele. Y ahora lo único que quiero es que vean tele 5 minutos. Para poder ducharme, para poder ir al baño, para lo que sea. No pescan la tele. No hay caso. Así que es el peor error que pude hacer. Me jugó en contra. El otro día fui al baño. A todo esto, en mi día uno quiere ir al baño. Claro. Fui al baño rápidamente y botaron la tele. Entre las dos movieron una cajita, se subieron al mueble, se subieron a la segunda parte del mueble, tele abajo. No le pasó nada a ella. Y tampoco la tele, es la única tele que tengo, así que lo agradecí en el alma. Era vino bueno, de la trabajo. Tele. No, la tele no, la única. No, por eso te digo, ahora es mi mejor amiga, la cuido más que cualquier otra cosa, mira, no sé. Mira, sabes que hace 2 años, casi, que no veo tele media hora contigo. Y cosas de adulto. Claro. No, ni Netflix, ni Los Simpsons, nada, no podía ver ni un capítulo de Los Simpsons, nada. Ni las noticias. No, están tan peta las noticias. Pero Pepa, ¿cómo está Pepa? ¿En qué va Pepa en tu vida? No me sirve la Pepa. Come la Pepa, no me sirve nada. Pepa malcriada. Sí. Pepa pesada, es tan pesada la Pepa. Hasta yo veo la Pepa y mi hija no la ve. Y discuto con la Pepa. Ahí se llega la maternidad. Discuto con la Pepa. Discuto con los monos. Eso me pasa. Es como, ahora veo una película de 2 horas o duermo. O como. No, mejor como y duermo. Y el teléfono y las redes sociales, ¿en qué momento? En el baño. No, en el baño no. En el baño. Todo el rato. Es el minuto. Aunque todos lo nieguen, es el minuto. Sí, es la oficina. Sí. En la oficina. La oficina, sí. Oye, ya, ¿y se duermen la siesta? ¿Cuánto duermen de siesta tu hija? 45 minutos. Igual piola. Igual harto. Yo preferiría que fuera un poquito más. Claro. Pero... 2 horas. Una horita. Y mientras ellas están durmiendo siesta, ¿qué aprovechas de hacer? ¿Comer? ¿Almorzar? No? Almorzar. Tranquilo. Almorzar y despiertan. Almorzar y despiertan. Porque almuerzo como 2 veces, porque soy buena para comer. Entonces me mando como 2 platos, el postre, que más puedo comer, y te baja la ansiedad, que es tu minuto que puedes comer, y uno busca que cresta comer y despierta. ¿Y ahí qué hora es ya? Más o a veces mientras duermen tengo teletrabajo, entonces no alcanzo a almorzar. Y después almuerzo entre medio que ellas juegan, pero uno ya se acostumbra. ¿Hace cuánto que no te comes caliente, así como el piola? Hace 2 años. Bueno, ¿cómo lo así? Vamos a hacer una campaña, comida caliente para la Zaira. No, que se lleven a mis niñas un ratito. Las arriendo. Para las filas, para las filas del banco. No, se pueden contactar con COVID, mi señor. Sí. Después, que pase todo esto y volvamos a la nueva normalidad. Ahí se ¿En algún momento te has visto sobrepasada al minuto de encerrarte, llorar y no querer nada con tus hijas? En un minuto sí, todos los días. ¿En algún momento? Ahora, por lo menos una vez a la semana, pasa. Dos veces a la semana, pasa. De repente hay días en que nada te funciona, en que no quieren comer, en que no te puedes meter al teletrabajo, en que tus alumnos no se conectan, en que tu hija andan llorando por todo. Es un día caótico, es horrible. No te funciona absolutamente nada y en ese minuto tú querés parar, detener el mundo y ponerte a llorar y a gritar. ¿Y en tu pega han sido comprensivos con esta situación o como que tu problema no puede ser mi problema? Ambas dos, pero en general han sido bien comprensivos, bastante, ya. Sobre todo en este minuto. Y la coordinadora que tengo ha sido excepcional. Ah, perfecto. Excepcional. O sea, hay minutos. Hay... Sí, es muy buena onda. Muy buena onda. Una matriarca, la raja. Ay, ya. Mi cordi. Hay momentos en que yo no puedo entrar a reuniones. Sí. No hay caso. ¿Sí? Y si entro, va a ser un minuto más estresante de todo lo que ya he tenido en el día. Entonces también es un autocuidado. Sí. No, esta vez no puedo entrar a la reunión. No puedo. No me voy a sobreexigir. Ya, igual bien. ¿Cachai? Sí. Yo tengo colegas que tienen como dos o tres hijos y claro, a ellas les sirve mucho más conectarse de noche. Claro. Pero ahí también es como súper difícil coordinar con los otros colegas que no se van a conectar de noche porque el horario de trabajo hasta las 6, ponte tú. Claro. Igual y ahí... pasa también por los contextos de escuela, por lo que la mayoría tiene en la casa, ¿cachai? En mi caso, en donde trabajo, la mayoría no tiene hijos, son profesores jóvenes. Entonces... pueden conectarse a la hora que sea y están súper activos en su pega y uno también se frustra en no llevar ese ritmo. Claro. Y tampoco puede pedir comprensión de quien no tiene el contexto, ¿cachai? Ni el que cercano. El que dice te entiendo, pero en realidad no te entiende porque no claro, ha estado dentro del... Claro, y si empezamos a apelar a la empatía, claro. Cuesta de repente en grupos de trabajo, ¿cachai? Sí, porque además que... siento que este tiempo ha sido como tan enajenante a ratos que tu realidad como que siempre va a ser como más compleja que la del otro, po. Sí, y yo igual me he puesto a pensar, ¿cachai? Que en las pegas, en estas situaciones, duele a los jefes, ¿cachai? A los dire, a cualquiera que está al mando, tener mujeres trabajando. ¿Cachai? Es un cacho. Chilín. Y se hace notar. Aunque te pongan la cara, aunque te den una sonrisa. Tú, ¿cachai? Que somos cacho todavía para ellos. Sí, de todas maneras. De todas maneras, sí. O sea, todavía, como lo que hemos conversado en otros programas, no hay una equidad de género, porque tanto el hombre como la mujer, por ejemplo, en el tema de la... de la maternidad y la paternidad, debería tener las mismas regalías que tiene la mujer, que ellos piensen que regalía tener 6 meses de postnatal, pero no es que claro. Uno esté, estoy en la casa en postnatal, no, bueno, estás con un bebé recién nacido, con los cuidados. Entonces, también el hombre debería tener la posibilidad de generar este vínculo al inicio de la vida de un ser. Pero claro, el tema de los jefes y jefas también, ¿ah? Porque hay jefas también que les molesta tener tanta mujer joven y mujer y joven. Yo, como lo he contado en experiencias, en otros capítulos, las experiencias más cuáticas han sido con mis jefas. No en este momento, debo decirlo, pero por ejemplo, cuando empecé mi embarazo con Amarita, fueron mis jefas las que me pusieron más atado que los varones que estaban por los que estuve en ese tiempo bajo su jefatura. Y es cuático, pues evidentemente somos, como decís tú, Zaira, es como que lata, ya se le va a enfermar la cría. Claro, a mí ya me da lata. Ponte tú, el año pasado tuve un montón de momentos complejos con mi hija porque ingresaron al jardín, se empezaron a enfermar, tenía que dar aviso a la pega, voy a llegar más tarde, hoy día no puedo ir, pasó la niña con fiebre. Y este protocolo del que tenés que avisar 24 horas antes no se da con las mamás. Sí. O sea, y con los hijos no se da, o sea, puede pasar algo en la noche Y es o en la mañana, y al, o antes de, o el, de salir de la casa en la mañana. Me ha pasado en todos los horarios. No, las crías sacan la mierda y tenés que ir a verla. Sí. Y en ese minuto mandáis a la mierda la pega, pero te quedáis con, como con la corazonada que está ahí, puta. Otra vez la salida, otra vez un atado. Y es la sensación. Cuático. Sí. Pero no sé, obviamente no sirve consuelo, pero todos hemos pasado por este lugar. Todas. Y siempre, siempre, desgraciadamente, porque si bien lo hemos repetido un montón de veces como, como mantra, todas son mis compañeras, hay unas que se encargan de. Ay, cuando yo. Hacerte la vida imposible. No, es que si yo fuera la que estuviera a cargo, esto no pasaría, las tendría ordenaditas. Claro. Porque todas saben siempre. Ser... Siempre está la buena consejera. Sí, la que siempre da... está la que se sabe todo. Lo que yo haría. Ah, claro, lo que yo haría. Yo en tu lugar. Yo en tu lugar. Es que claro. Escúchame, no, es que tú estás mal. Es que yo en tu lugar. No, o la típica. Si uno quiere, puede. Si se organiza, todo se puede hacer. Organizado todo. No, aunque me organice, no se puede hacer. Aunque lo quiera, no lo puedo lograr a veces. La consigna Dios. Romántica hay que aniquilarla. Eso es lo que una vez hablamos, Mona, del romanticismo de la maternidad. Y ahí estamos mal. Hace poco yo escuché un comentario, era que lo que decía la Sara, de alguien, no me acuerdo en qué contexto, que es que como no la crió bien, ahora se nota, po. ¿Cachai? Ay, qué terrible. Me dieron ganas. Ahí agradecí estar trabajando en esta, porque parece que era en el contexto de trabajo, no lo recuerdo muy bien. Pero yo estaba sola acá escuchando esto. Si no, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Y sí, por romantizar esta cosa romántica, la maternidad, que es todo bonito, que era como mi imagen soñada cuando empezó esto. Pues yo me veía, le contaba a la Pau recién, tejiendo, mirando a mi hija jugar en el living mientras yo tejía, iba a ser un tiempo de que íbamos a estar juntas. Y salir al balcón y. Y nada, pues estaba puro trabajando. Oye, Zaira, eso... lo estresante de trabajar así como en una normalidad, digamos, y esta realidad, ¿qué es más difícil para ti? Es mucho más difícil, aunque parezca obvio la respuesta, pero es mucho más difícil estar en esta situación de teletrabajo. Sí, como te decía hace un rato, compatibilizar espacio es imposible. Es imposible. Y lo que más duele es que siento que le estoy quitando, porque estoy en el espacio de familia, estoy en el espacio de mis hijas. No estoy en un espacio de trabajo. Es que le estoy quitando tiempo a ellas. Es que estoy haciendo teletrabajo y estoy haciendo callar a mi hija. Y eso lo encuentro súper cruel. Súper cruel. Sí. Si lo ponís desde eso... ese lugar, da pena, po, weón. Ya es me estoy cuestionando. Sí. Ya las dejo ir a hablar con mi hijo. No creo que quiera hablar conmigo. No. Decir mamá, anda a trabajar. ¿Sí? Mamá, déjame, estoy puro weón. Sí, no, pero eso es lo más difícil de esta situación, de este teletrabajo. Me siento que está siendo como súper cruel con el ambiente y con el contexto en el que estoy, pero no quedan muchas alternativas. Mucho. Oye, y dentro de las cosas lindas que han pasado este tiempo, las cosas como la típica, lo bueno y lo malo, ¿qué ha sido lo bueno en este tiempo? Un millón de cosas, un montón de cosas. Ya, pero cuenta 10 nomás. No, ay, no puedo contar un la, millón. La millón no nos da tiempo. Zoom no tiene tanto. Cuento una. Me voy a decir a mí. Ah, bueno. Listo. Pero sabes que ese punto igual es bonito, porque ver crecer a los hijos, sobre todo en un contexto de ser una mujer que trabaja, que tiene hartas horas de trabajo. Sí, que le quedó chica toda la ropa, no puedo salir a comprar nada ni al súper. Así que estoy cortando elástico. Camino, no, claro. Estoy cortando elástico. Estoy una costurera. Fatal. Pero algo se tiene que colocar en las crías. No, pero bonito eso, verte crecer a los hijos en este contexto es bonito, bonito, porque uno, igual, como decís tú también, el tema de ocupar los espacios que son de familia, es complicado. Es complicado porque, claro, hacer callar a los hijos, hacer callar al parejo, a la pareja, ¿cachai? O acomodar, porque uno ya tiene un cubículo en su hogar. Entonces, acomodar todo un espacio que era para, por ejemplo, en mi caso, el comedor, ya no comemos en el comedor, ¿cachai? Porque esto es el espacio de trabajo que no debería existir en la casa, ¿cachai? A no ser que te dedicaras a trabajar en la casa. Pero claro, en este contexto es difícil, pues. Y como decís tú, es triste, pues, hacer callar a los hijos y estresarte por eso, ¿cachai? O claro, a veces de repente quieren mostrar algo y es exactamente como... te quieren mostrar algo o quieren algo, ¿cachai? Y tengo mamá, y como son dos me tengo que parar el doble veces y no puedo estar saliendo y entrando porque después no cachan que están. Bueno, a veces lo hago, pero o sea, pasa además, pero silencio también asusta, ¿no? Cuando sí, se quedan tranquilas es más peligroso que cuando están jodiendo la pita, ¿no? Sí, no, yo me tengo que estar moviendo, yo me conecto al celular y me tengo que estar moviendo a donde ellas van. Es una reunión bien dinámica. Pero dentro de lo bonito, como me preguntaba la Mona, el verlas crecer, el verlas aprender cosas nuevas, el darme cuenta de cada uno de sus aprendizajes, porque de repente se te pasan con el trabajo, con que van al jardín, todo lo que hay que hacer en el día se te pasa, pero acá te das cuenta de cada detalle que van aprendiendo, de cada cosa nueva, y es bien bonito, es bien bonito. Y el vínculo que generas, el que ahora, no sé, pues, estoy en cualquier parte y me van a abrazar una pierna, me hacen cariño, me hacen tan-tan. También tan-tan. Me hacen tan-tan. Formas y fortalece el vínculo de una manera increíble. Bien enriquecedor. Al alma, al corazón. Es bella la maternidad. Ay, todo lo que dijimos es mentira. Sí, si no las voy a arrendar nada. Pero tú, ¿qué piensas de la frase si no es deseado, que no sea? Total, po. Perdón. Total. Desde, hablando todavía de la maternidad, si no es deseado, que no sea. ¿Confirmas que es, apruebas esa frase o no? Apruebo. Totalmente. ¡Apruebo! Muy bien. ¡Apruebo! Totalmente. Estamos ya, tenemos que ya, nos vamos a quedar sin tiempo de usar los recursos gratuitos. Es que no hay dinero, Pomona, no hay dinero. No, no hay dinero. Hoy día pagaron. Hoy día pagaron. Sí. Sí. Mañana ya no voy a tener dinero. Exactamente. Así, rapidito, Zaira. ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Sí? Como que, ¿qué estáis de menos de, dentro de las cosas entretenidas que podríais estar haciendo? Y se puedan decir por este podcast. Sí, por favor. Somos muy... Mira, zona Z. Mira, ¿sí? Mira, más... zona Z. Apoyando el comercio local. Sí. Por supuesto. Hoy día leí un meme y me dio mucha risa. Decía como, echo de menos ir a pagar las cuentas y volver ebria. Tal cual. Eso que iba caminando y de repente decía, uy, nos podíamos tomar una cervecita, y eso se transformó en 3-4 horas. Sí, esa libertad. De hecho, dejé de fumar hace meses, pero me fumaría un pucho, pero en zona Z. Claro. En zona Z. O sea, lo primero que vas a hacer saliendo esta cuarentena es zona Z. Contigo y contigo. Muy bien. Perfecto. Ay, qué bueno. Oye, ha sido un gusto, muchas gracias. Sabemos que ha sido, pero tuviste que organizarte mucho para poder estar aquí con nosotras hoy día, y eso también se agradece. Y son las 4 de la mañana, por eso pudimos conectar. Bien, y como ando con mi reloj siempre, me quedan 3 horas de sueño. Gracias. Gracias, matriarca. Gracias, matriarca. Oye, antes de terminar, igual como lo hicimos con nuestra invitada de la semana pasada, este es un espacio que se abre hacia, es para las mujeres, ¿ya? Es un espacio que pocos espacios hay para poder conversar temas de mujeres con mujeres. Aparte que Playmotiv también tiene una parrilla programática toda creada por mujeres, programas por mujeres. ¿qué le dirías a las mujeres en cuarentena en estos momentos? Pensando en que, así como en los otros episodios, hemos hablado de la violencia de género en cuarentena, de la comedia en cuarentena, del teletrabajo, de ser mujer y estar en este contexto donde las tareas del hogar siguen siendo parte del trabajo que tiene que tener la mujer. ¿Qué le dirías a las mujeres que te están escuchando? Vinculémonos, comuniquémonos. Yo creo que tenemos que forjar redes entre nosotras, de ayuda, de contención, de escucharnos. Eso, yo creo que es el mayor mensaje. Comuniquémonos, abrámonos, amémonos, respetémonos. Empaticemos, cuidémonos. Gracias, Zaira. Ahora te vamos a dejar para que vayas a dormir. No voy a comer, estoy cagada de hambre. Voy a comer, voy a atacar. Por tercera vez voy a almorzar. Muy bien. Qué rico. Muy bien. Maravilloso. Oye, así se puede perder la comida. Un gusto, un gusto, que ganas de ver a tus hijas ahí corriendo, viéndolas jugar y todo. Están exquisitas, pues yo las he visto en fotos y están exquisitas. Muchas gracias. Exquisita. Esperamos que lo hayas pasado bien, que haya sido un momento agradable para ti también y para todos que nos están escuchando. Y recuerden que somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando de lo difícil que es ser mujer con dos hijos gemelas. En casa, en teletrabajo. Terrible, terrible. Nos un gusto, chiquilla. Chao. Semana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en De Quilpué al extremo de España. Los miércoles nos movemos con Trashumantes. Los jueves las matriarcas se toman la radio. El viernes nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar tu semana, terminamos con Rara. Tu semana por Playmotiv.